Que vamos a volar a Japón en una hora, que Maradona dio positivo, que se estrella un avión en tierra firme, que tenemos 5 presidentes en una semana y que Panamá hace espectáculos para chicos, que Wanda es una señora y que Florencia es una mujer, que se viene en salarial es una revolución productiva, que la inseguridad es una sensación, que nos huele la AMI en 2 minutos y que 194 pibes se van porque los funcionarios no cumplen sus funciones. Ni la marcha, ni las mitas. Que a Néstor no lo conoce nadie, de repente es presidente. Lo que vemos es que el número de casos que está, se está informando no es lo que vemos nosotros. Que nos matan los mosquitos y la gripe, que Favaloro se suicida, que Soldán va preso por la Rímolo. El voto no es positivo, esto es en contra. Que el campo corta las rutas y que el voto Cobos es no positivo. Que Bolivia nos hace 6 goles, que los niños no son tan felices. Que el gran cuñado desestabilizó a un presidente. Que hay que dejar de robar por lo menos 2 años y que una mujer es presidente. Qué bien está Tamina, gordo. Que nos dejan el negro, Javier Minguito y el gordo Porcel. Y que Nito es capo cómico. Que Estados Unidos entra en crisis. Y nosotros nos quedamos sin trabajo. Después de todo esto... ¿Qué más nos puede pasar?